antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bad Boys tendrá una cuarta película. Tan solo unos días después del estreno de Bad Boys for Life, la mítica saga de acción de los 90 ha confirmado que habrá una entrega 4. Chris Bremner, guionista del último filme, volverá para escribir una nueva aventura de los peculiares agentes de la ley interpretados por Will Smith y Martin Lawrence. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.